Buenas tardes. Mariano Rajoy ha realizado su única visita a Barcelona en la campaña electoral. En un encuentro informativo, el presidente se ha referido al debate soberanista y ha afirmado que cuando se formen los nuevos gobiernos, abierta, general y catalán que tendrán que hablar. Pero perdonar, ¿qué están haciendo ustedes? Nos están persiguiendo gente de Podemos para pegarnos. Pero qué gente de Podemos, ni que pegaron ni que nada. Esto es una radio, por favor, que estoy trabajando aquí. ¡Hala, una radio! ¿Cómo mola? Esto es una radio, sí. Me encanta la radio. Pero ¿qué os va a encantar la radio? Anda a ir a hacer botellón, que no tenéis ni idea de radio, ni tenéis ni idea de ¿cómo que no tenemos ni idea de radio? Sí. A ver, decirme de mira, radio. Mira, sí. todos los programacos de la radio. Lo mira, buenos. Mira, la libreta de Topota. El Godzilla en Madrid. Pero... La linterna de Diógenes. El barrio canino. Un alien nos ha destrozado la huerta. Tú programacos. ¿Qué hemos dicho? Sí. Pues esto es una radio, sí, chavales. Mira, me habéis sorprendido, chavales. A ver, oye, ¿y qué estabas haciendo? Ah, pues aquí estoy trabajando con lo podéis escuchar con el programa este de las elecciones, pero... Pero, por ejemplo, ¿y esto que tienes aquí? Eso, no habléis de eso. No habléis de eso, que es un programa. Es un programa mágico. ¿Programa mágico? ¿Un programa mágico? Es un programa mágico. Ala. Pues la verdad que... Jaime, ¿lo ponemos? Venga, tócalo. Se ha ido. A coger el teléfono. Ponlo, Paco. ¿Qué? ¿Te acuerdas de Jorge? Sí. Pues Jorge, su hermano Jaime y yo... ¿Ha muerto? No, vamos a hacer un programa de radio otra vez. ¿Te acuerdas que el primero se llamaba Un alien nos ha destrozado la huerta? Sí. Pues este es... se va a llamar La libreta de Topota. ¿Qué te parece ese nombre? ¿Te gusta? Sí. ¿A qué te suena? De un libro puede ser como de un libro. Como de un libro, ¿no? Pues sí. Eso. Y el primer programa que vamos a hacer es sobre la historia interminable. ¡Bien! Nace Michael Ende, hijo de Luis Bartoloma y el pintor surrealista Edgar Ende. Bastian abrió con fuerza la puerta, con lo que el racimo de campanillas de latón se puso a repiquetear locamente y corrió hacia aquel resplandor. Pero esa es otra historia y deberá ser contada en otra ocasión. ...1945... se une al Frente Bavariano, organización antinazi, actuando como mensajero en ciudades bajo bombardeo. Momo no sabía si es que al principio no se había dado cuenta, o si no empezaba a hacerse visible hasta aquel momento, pero el caso es que de pronto empezaron a relucir en la tortuga unas letras que parecían salir del dibujo del caparazón. Ven, deletreó Momo con dificultad. Pero eso es otra historia y deberá ser contada en otra ocasión. 1960. Su primera obra de éxito, Jim Botón y Lucas, el maquinista, se publica después de haber sido rechazada durante 2 años. Le vale el premio de literatura infantil de Alemania. El país en que vivía Lucas, el maquinista del tren, se llamaba Lummerland y era muy pequeño. Era extraordinariamente pequeño en comparación con otros países. Era más o menos el doble de grande que nuestra vivienda y estaba ocupado en su mayor parte. Pero esa es otra historia y deberá ser contada en otra ocasión. ...1979... publica La historia interminable. Parece ser que Bastian, el protagonista de la misma, está inspirado en su amigo de la infancia Willy, fallecido de neumonía en 1936... Bastian escuchó atentamente el murmullo, que lo mismo que antes venía del despacho. Antes de darse cuenta de lo que hacía, se había metido muy deprisa del libro bajo el abrigo y lo sujetaba contra el cuerpo con ambos brazos. Sin hacer ningún ruido, se dirigió a la puerta de la tienda, andando hacia atrás y mirando entre tanto semerosamente. Pero esa es otra historia y deberá ser contada en otra ocasión. ...1985... Muere su esposa, la cantante Ingeborg Hoffmann, con la que se había casado en 1964. Volverá a casarse en 1989 con Mariko Sato, la que fuera su traductora al japonés. La emperatriz infantil estaba mortalmente enferma, dijo el dragón, porque necesitaba un nuevo nombre. Eso fue lo que te reveló la... Pero esa es otra historia y deberá ser contada en otra ocasión. 1995. Michael Ende muere a causa del cáncer de pulmón que se le diagnostica. Y decidieron emprender pronto otro viaje hacia lo desconocido. Quedaban todavía muchos enigmas por desentrañar. Querían descubrir el lugar donde los piratas habían raptado a Jim Botón cuando éste todavía era muy pequeño. Pero para ello era necesario buscar y derrotar a los 13 salvajes. Pero eso es otra historia y deberá ser contada en otra ocasión. 2015. Recuerdo haber encontrado a Michael Ende. Cuando hubo terminado, los dos callamos un rato. Entonces, el enigmático pasajero añadió todavía una frase que no puedo escatimarle al lector. Le he contado todo esto, dijo, como si ya hubiera ocurrido. También hubiera podido contarla como si fuera a ocurrir en el futuro. Para mí, no hay demasiada diferencia. Supongo que se apeó del tren a la parada siguiente, porque al cabo de un rato me di cuenta de que estaba solo en el compartimiento. Por desgracia, no me he vuelto a encontrar nunca más con el narrador. Pero si algún día, por casualidad, vuelvo a encontrármelo, pienso hacerle muchas preguntas. Se hizo tarde, sigo sentado aquí, pensando en lo que fuimos y esperando no sé qué. Tengo en mi mente muchos momentos inolvidables para mí. Amaneceres interminables y el tiempo era nuestro. Abrázame otra vez, solo supe decir, será volver a vivir. Cuando dijiste adiós, todo fue tan difícil. saber que el tiempo hoy nos iba a volver a dar otra oportunidad. No estaría aquí sentado solo en ese bar recordándote esa noche. Escuela. El desarrollo de mi personalidad fue interrumpido repentinamente por la entrada a la escuela en el año 1936. Habitabilidad. Un mundo que no es habitable para los niños tampoco puede serlo en último término para los adultos. Va justo después de mí, o sea que... Pero, ¿cuando se está dentro, se puede salir otra vez a alguna parte? Sí, respondió el león. Pero no es tan fácil como en las casas corrientes, porque a través del laberinto de las mil puertas solo puedes guiarte... Un deseo auténtico. Quien no lo tiene ha de vagar por el laberinto hasta que sabe lo que desea. Y a veces hace falta mucho, mucho tiempo para eso. ¿Y cómo se puede encontrar la puerta de entrada? Hay que desearlo. Bastián meditó largo tiempo y dijo luego: Es extraño que no se pueda desear simplemente lo que se quiere. ¿De dónde vienen realmente los deseos? ¿Y qué es eso? ¿Un deseo? Graograman miró al muchacho con los ojos muy abiertos, pero no respondió. Unos días más tarde, tuvieron otra vez una conversación muy importante. Bastián le enseñó al león la inscripción del reverso de la aljaja. ¿Qué significa? Preguntó. Haz lo que quieras. ¿Eso quiere decir que puedo hacer lo que me dé la gana? ¿No crees? El rostro de Graograman pareció de pronto terriblemente serio y sus ojos comenzaron a arder. ¡No! Dijo con voz profunda y retumbante. Quiere decir que debes hacer tu verdadera voluntad y no hay nada más difícil. ¿Mi verdadera voluntad? Repitió Bastián impresionado. ¿Qué es eso? Es tu secreto más profundo que no conoces. ¿Cómo puedo descubrirlo entonces? siguiendo el camino de los deseos, de uno a otro, hasta llegar al último. Ese camino te conducirá a tu verdadera voluntad. No me parece muy difícil, opinó Bastián. Es el más peligroso de todos los caminos. ¿Por qué? Preguntó Bastián. Yo no tengo miedo. No se trata de eso, retumbó Graogramán. Ese camino exige la mayor autenticidad y atención, porque en ningún otro es tan fácil perderse para siempre. Bueno, llega usted a la fantasía, le da un nombre que es Hija de la Luna. Sí. Y entonces le da un medallón que se llama Aurin, o la Aljaja. Sí. Entonces, entonces le da Aurin y le dice que puede hacer deseos. Y cada deseo que cumpla, fantasía se hará más grande. Porque él la recrea, a Fantasía. Claro. Y empieza a decir deseos, a decir deseos. Y al final se descubre que cuando dice deseos, se olvida de sus padres, de su nombre, de su mundo, todo su mundo. Espera. Uf, madre mía, yo... Esto es muy intenso, ¿no? Sí, había que volver. A ver, ¿qué es esto? O sea, claro, lo de los deseos, te olvidas de ti mismo. ¿Cómo es esto? ¿Qué? Esto es magia, ¿no? Estamos hablando de magia, esto era un programa mágico. Yo estoy muy contento ahora de estar aquí, pero me he quedado un poco atascado en lo del verdadero deseo. Sí, la verdadera voluntad. ¿Qué es eso? ¿Cómo se encuentra la verdadera voluntad? ¿Hoy en día encontramos la verdadera voluntad? Hombre, según se plantean aquí, hay que hacer un camino, un laberinto de deseos. Bueno, hay que pasar por un laberinto de deseos. Bueno, no quiero decir nada, pero estaba escuchando esto. Y bueno, no sé si... es que el otro día estuve leyendo justamente sobre esto y a que no sabéis de qué era. ¿Lo leía en un grano de arroz? Pues casi. En un museo de miniatura. Un libro sobre sabiduría tolteca. ¿Sabiduría tolteca? Tolteca de los indios. ¿Quiénes son los toltecas? Eran indios norteamericanos que vivían en lo que hoy se llama Estados Unidos. Y ahora hay como una recopilación y que hablan mucho de lo que tienes que hacer y no de lo primero que te entre en gana. ¿Y qué diferencia hay entre querer hacer algo y...? Porque lo que entre... ¿Hacer lo que te dé la gana? Hacer lo que te dé la gana es lo que tu apetencia de ese momento, tu razón en ese momento, tu simple querer de ese momento te dice. Vamos, el culo veo, culo quiero. Ya. Eso no tiene nada que ver con el... con lo que verdaderamente... tú de verdaderamente quieres, es lo que ya es tu voluntad. ¿Vosotros pensáis que el deseo es una forma de olvidarte de ti mismo? Claro, o sea, yo antes de responder a eso creo que sí, que se nos engaña mucho en esta sociedad con el tema de ser espontáneo. Y creo que la espontaneidad realmente está muy construida, porque estamos como muy entrenados para ser espontáneos en determinadas cosas. Ay, no sé lo que hacer, voy a emborracharme. Ay, no sé lo que hacer, voy a caer en cosas como el consumo. Creo que está muy entrenado. A lo que acabas de decir, no sé si tengo respuesta después de decir esto. Creo que tú tienes la respuesta y nos has preguntado para pillarnos. No, yo no sé. O sea, tal y como se pone ahí, parece que el deseo en parte implica, o la consumación o el acto de desear implica de alguna manera olvidarte de alguna parte de ti. Porque tú deseas algo que no es lo que eres. O sea, Bastián desea ser una persona que no es quien es. Pero, ¿y cuando sabes quién eres, eres capaz de... ¿Ya no deseas o eres capaz de desear lo que realmente eres? Las cosas que se encajan con lo que realmente eres. Hombre, esto entronca bastante, a mí me parece, con todo el tema del psicoanálisis, que nos vamos moviendo a través de deseos. La cuestión es que aquí los deseos, aquí hacen una diferencia entre deseo interno y voluntad, y el otro es un deseo con altos y bajos como una montañita. Ya. Te mueve lo que nos mueve en la vida son los deseos de querer alcanzar algo. Claro, a mí me parece muy importante rescatar de este texto que el deseo es algo que se entrena, ¿no? Que el de saber desear es un saber, ¿no? Que es un arte en última instancia. Como casi todas las cosas importantes de la vida, hay que cultivarlo. O sea, esa es mi sensación del texto que hemos leído y de mis tres lecturas en esta última semana de La historia interminable. Tres lecturas, ¿no? Una en el váter y otra. Pero entonces, solo para abreviar, que al final no me he quedado yo con mucha la idea. Si deseamos muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte con los ojos cerrados, ¿va a pasar lo que queramos? Diccionario de Michael Ende. Adulto. Hombre al que se ha remachado el cerebro con una noción de realidad que no deja de ser ridículamente pobre. Considera todo lo maravilloso o misterioso como irracional, como fantástico o como escapista. O como quiera que recen todos esos vocablos utilizados en sentido peyorativo. Mike. Cuando nos fijamos un objetivo, el mejor medio para alcanzarlo es tomar siempre el camino opuesto. No soy yo quien ha inventado dicho método. Para llegar al paraíso, Dante, en su Divina Comedia, comienza pasando por el infierno. Para encontrar la realidad, hay que hacer lo mismo: darle la espalda y pasar por lo fantástico. Ese es el recorrido que lleva a cabo el héroe de la historia interminable. Para descubrirse a sí mismo, Bastián debe primero abandonar el mundo real, donde nada tiene sentido, y penetrar en el país de lo fantástico, en el que, por el contrario, todo está cargado de significado. Sin embargo, hay siempre un riesgo cuando se realiza tal periplo. Entre la realidad y lo fantástico existe, en efecto, un sutil equilibrio que no debe perturbarse. Separado de lo real, lo fantástico pierde también su contenido. ¿Por qué se está muriendo fantasía entonces? Porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más. ¿Qué es la nada? El vacío que queda. Como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio, tiene el poder. Bueno, ya, ya estamos otra vez aquí. Uf. Otro viaje de intensidad. Qué guapa esta la relación entre la fantasía y la realidad, ¿no? O sea, que el viaje por la fantasía tiene sentido para sanar la realidad. Sí, cuando aún no sabíamos de la existencia de este mágico artefacto que nos iba a llevar al mundo de fantasía, comentábamos que el mito de la caverna es un poco así. Algunas relecturas del mito de la caverna apuntan a eso. El mito de la caverna de Platón. De Platón, eso es. A que hay que, cuando el filósofo sale de las sombras y va hasta el sol, que es la imagen del bien, siempre ha de retornar otra vez a la caverna y ver las sombras, porque esa es como su misión, ¿no? El volver, claro. El llevar esa buena nueva ahí. Porque si no, no tiene sentido salir hacia el bien. Y a mí me interesa también otro fragmento, que es el de cuando quieres afrontar un tema, vete justo al lado opuesto. Es decir, no lo afrontes así de frente, sino da ese rodeo maravilloso que es ir por la fantasía a las cosas. Donde todo tiene significado, ¿no? Porque a veces en la realidad no puedes encontrar la simbología, el símbolo de las cosas, ¿no? Todo tiene un símbolo, todo tiene un significado. Había eso a mí me parece un texto buenísimo de Michael Ende que se llama Pensamientos de un indígena centroeuropeo y que habla mucho de esto, o sea, habla como la fantasía es la verdadera ciencia, que hoy por hoy se ha perdido todo porque la ciencia ha comido el terreno a todo lo que existía antes, pero que la ciencia nos ha quitado de nuestro lugar, al hombre lo ha en su conocimiento ha desplazado la figura del hombre. Es decir, cuando ya la ciencia habla, no habla de la figura humana, no habla del hombre como... O habla de átomos, habla de nervios, de cosas electromagnéticas. ¿No? Entonces dice que hemos perdido la ciencia, se ha convertido en una propia irrealidad en la que no estamos tocando con ella. Entonces por eso dice que su verdadera ciencia es la poesía. Ellos abogan por la ciencia, tiene que ser la poesía, la creatividad, lo mágico, y de ahí la definición enorme que hace de adulto aquella persona que le han remachado el cerebro con todo, que no es, con todo lo... Es brutal, sí. Bueno, a mí estabas hablando y me estabas recordando al nacimiento, en un momento del nacimiento de la tragedia, Nietzsche viene a decir que, bueno, que el problema de la ciencia realmente es que en vez de ocupar su lugar en el puzzle del saber humano, se ha arrogado la capacidad de ocuparlo todo. Entonces, el hombre ha convertido a la ciencia en su propio mito. Es decir, no hay nada que la ciencia no pueda saber, con lo cual la ciencia no tiene límites, con lo cual no hay nada fuera de la ciencia. Claro. Y justamente ocupa el lugar ese que ocupaban los mitos, que estaban al borde de los límites. O sea, lo que en la antigua Grecia era el no poder saber se cubría con el mito. Entonces se cubría con lo que tú dices, Jorge, con la poesía. Todas esas zonas oscuras de lo humano que yo creo que son inaccesibles para el conocimiento y que son solo se pueden destripar por medio del arte, hoy por hoy la ciencia se ha arrogado la capacidad de llegar a ellas. Y dice Nietzsche que eso convirtió un mundo muy gris, en lo que era el campo del saber que nos permitía hacer ciertas cosas se había convertido a la vez en el mito, con lo cual era un gran problema. Claro. Y porque a lo mejor eso es influye el tema de que se le dota. O sea, solo vale lo que es práctico, lo que tiene una aplicación práctica. Entonces, la ciencia tiene una aplicación práctica y entonces vale, pero ¿la fantasía para qué sirve? No parece que no ves la relación, ¿no? ¿Cómo te puede llevar? Y por eso es tan bonito esto que dice Michael Ende de la aplicación que encuentra la fantasía, ¿no? Claro, la aplicación esta es la aplicación que ha tenido toda la vida, en la que la fantasía era sabiduría. Por ejemplo, antes no se diferenciaba entre literatura infantil y de literatura de adultos. Antes había cuentos, había leyendas, y entonces el trasfondo de esa leyenda, de la moraleja de ese cuento, se ve cada uno, dependiendo de su experiencia y su edad, lo pillaría de una manera u otra. Pero no era una cosa para niños y una cosa para adultos, sino que eso ya se empezó a surgir en el siglo XIX cuando se empezó a catalogar todo. Las grandes ciencias sociales aparecieron en esa época, la antropología, y otras ciencias sociales que nos quiero aburrir ahora mismo. Pero entonces, en ese momento apareció la literatura para niños y se desvinculó. El mensaje de unos y el mensaje de otros era diferente. Se segmentó. Se segmentó de una cosa con otra y entonces ya se acabó como la fantasía ya no tenía lugar. Los adultos teníamos que estar entrenados con un cerebro racional, intelectualista, materialista. Y los niños, pues, bueno, como aún no están crecidos, pues les queda la fantasía como recurso de niños, cuando eso no era así anteriormente. Por no hablar de Walt Disney, que eso es otro tema. Otra historia que tendrá que ser contada en otra ocasión. Me venían dos días a la cabeza mientras hablabas y te escuchaba atentísimamente, aún me comía tus palabras. Que el otro día, escuchando La Linterna de Diógenes, comentaban que... ¿Te comías mis qué? ¿Tus palabras? Ah, vale, ¿He dicho palabras o matricidad del subconsciente? Oye, dejar de guarradas y a lo que vamos. Este programa, como no es solo para los niños, podemos... No, pues decía en La Linterna de Diógenes, hablando del darwinismo, que decía primero que era un conjunto de teorías muy complejo, y que hoy por hoy separamos como el darwinismo social del darwinismo como teoría científica de la historia natural. Y este hombre decía, un experto en Darwin, bueno, un experto, o sea, alguien conocía, había leído mucho a Darwin. Era Darwin. El propio Darwin, el espíritu de Darwin, que en la época en la que Darwin lanza la teoría, no existía esa diferencia, esa segmentación tan clara entre lo que era ciencias sociales y ciencias naturales, sino que se suponía que si algo era aplicable a un campo del saber, se puede extrapolar a varios campos. Y es curioso que ahora hemos separado esas cosas. Y una segunda historia... Pero a veces la separación es necesaria, la segmentación, para luego poder integrarlo todo. Uh-huh. Ahora nosotros, evolutivamente, nos toca integrar todo ese conocimiento, hilvanar todo eso. Sí, sí, no, me parece... Pero que Iván Illich decía... Iván Illich, el de... El de Miedo a la Libertad, no... El ah, no, ese es el hispón. El de la de... Bueno, no me sale ningún libro suyo ahora, pero lo he leído un libro suyo, lo prometo. Vale, vale. Iván, claro, nunca, el, vamos a llamarle... Nunca por internet. Vamos a llamarle Iván. El de la desescolarización. Ese, Iván ese. Y, bueno, pues en un libro decía que el concepto de niño eso, que es un concepto que se ha creado recientemente. Al hilo de lo que decía Jorge. Me hace un gesto Jorge que no termino de entender, que es como que hable, que no te muevas la cabeza como del micrófono. Oye, estamos haciendo un programa de fantasía. Qué bueno el programa, sí que era mágico. No sé, volvemos a tocar esto que se han dejado por aquí. ¿Sabéis qué podemos hacer? ¿El qué? Le podemos enseñar a Michael Ende una película guapísima. Hostia, espera, vamos a llamarle, que creo que está por aquí. Espera. Michael Ende, ven, que te vamos a enseñar una peli, a ver si te mola. Pónsela, Jorge, tú que mira, controlas. Mira cómo se llama la peli, Michael Ende. Se llama La Historia Interminable. Hablaba como tu libro. Se llama como tu libro. Siéntate, Michael Ende. Siéntate aquí, ponte cómodo aquí en la radio, que estamos en Albacete. Y que te vamos a poner una peli, Michael Ende. Te va a gustar. Te va a gustar. Esto es para los niños, venga, Michael Ende. Pónsela, Jorgico. Michael Ende, ¿qué tal? ¿Te ha gustado la película, Michael Ende? ¿Te ha gustado la peli? ¿La has visto entera, no? ¿Qué serio está Michael Ende? ¿Michael? ¿Qué le pasa a este hombre? Este está muy serio. Michael, es la versión que pensábamos que te iba a hacer ilusión, que era de tu libro. Es que es un tío muy serio, Michael Ende. Yo pensaba que era más jocoso. ¿Te ha gustado el dragoncito? Uy, Michael Ende, ¿cómo es? ¿No te gusta el dragoncito? Pero sí, y él, no sé, está todo muy fiel. Yo creo que Michael Ende debe ser anti-Hollywood. Muy fiel, ¿no? A tu libro, a tu libro. Yo creo que lo ha reflejado bien. Hemos sacado todo. El niño no es gordo, pero... Lo importante de esta película es que no muestra lo que verdaderamente se muestra en fantasía. Tengo que decir al respecto que lo de fantasía y en la película apenas supera el nivel de un club nocturno del montón. Al interior de la torre de marfil solo le falta la bola de espejitos en el techo y un grupo de gogos y ya tendríamos una discoteca. Todo lo que tendría que haber sido misterioso y mágico se ha vuelto absolutamente falto de inspiración y banal. La misma torre de marfil parece como una torre de telecomunicaciones con tres antenas, no sé por qué. Y las esfinges son una de las mayores ridiculeces de la película. Son una especie de strippers con tetas grandes en pleno desierto. La última parte de la película es una orgía kitsch en los aposentos de la empleadora infantil, que está tumbada en una cama cursi hollywoodiense con una concha al fondo. Es simplemente inexplicable. Ha salido una historia inefable. Bastián vio en medio de su camino a una mujer sentada que intentaba pinchar guisantes con una aguja de zurcir. ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¿Qué hacen? Preguntó Bastián. Bueno, en todos los tiempos ha habido seres humanos que no han vuelto a su mundo, explicó Argax. Al principio no querían y ahora digamos que pueden ya, que no pueden. Bastián miró a una niña que con gran esfuerzo empujaba un coche de muñecas de ruedas cuadradas. ¿Por qué no pueden ya? Tienen que desearlo. Pero ya no desean nada. Han gastado su último deseo en alguna otra cosa. ¿Su último deseo? Preguntó Bastián con los labios pálidos. ¿Entonces? ¿No se puede desear tanto como se quiera? Argax volvió a reírse sofocadamente. Trató de quitarle a Bastián el turbante para despiojarlo. ¡Deja eso! Gritó Bastián. Quiso sacudirse al mono, pero él se agarró fuertemente, chillando de placer. ¡No es eso! Gritó excitadamente el monito. Solo puedes desear cosas mientras te acuerdes del mundo. Los que están aquí han agotado todos sus recuerdos. Quien no tiene ya pasado tampoco tiene por venir. Y por eso no envejecen. ¡Míralos! ¿Podrías creer que muchos de ellos llevan aquí 1000 años o incluso más? Pero se quedan como son. Para ellos no puede cambiar nada, porque ellos mismos no pueden ya cambiar. Llegan a la ciudad de los emperadores y llegan a la ciudad de los emperadores y encuentran un monito que se hacen amigos. Y el monito le dice que todos han sido emperadores, como él, que han llevado la aljaja. O sea, que de tanto hacer lo que quiere, ¿no? Porque el medallón por detrás pone, haz lo que quieras. Y de tanto hacer lo que quiere, al final quiere ser emperador, ¿no? Sí. Y entonces, cuando se le queda sin deseos y no recuerda nada de su mundo, se vuelven locos y se meten allí en la ciudad de los emperadores. Entonces, Bastián... ¡Uf! ¡Qué intenso es Fantasía, eh! Oye, ¿el mono ese? El mono... A mí me ha gustado más, fíjate, me ha gustado mucho el mono, pero me ha gustado mucho el toquecito que le ha dado el narrador a la historia. Sí, no sé, ha sido todo muy extraño. Pero sí, claro, es que ahí, en la ciudad de los emperadores, era la ciudad donde se quedaban los... quienes llegaban de dos maneras, tú... Pero lo has... por emperadores decimos en la ciudad de los peces. La verdad es que este Michael Ende era muy comilón. Oye, ¿y vosotros pensáis que... que a Michael Ende le gustó la peli o qué? Michael Ende, la verdad. Tiene, a mí me ha sorprendido mucho Michael Ende, que tiene como una voz muy diferente en alemán al castellano. No, pero... ¿hablamos de la ciudad de los emperadores? No, Jorge tenía en su mente que había dos maneras de llegar a esa ciudad, ¿no? Más que de llegar, de acabar allí, creo que es un poco lo que se puede decir. La ciudad de los emperadores es una ciudad de, básicamente, de locos, ¿no? O sea, de locos, no tanto de locos, sino de gente que se ha quedado sin deseos y ya no tiene más vida que lo que... Y se ha olvidado totalmente de sí misma y de su realidad, o sea, ha perdido todo contacto con la realidad. Pero entonces, ¿vosotros pensáis... que a colación del anterior, que la ciudad de los emperadores es la ciudad, la diferencia entre la verdadera voluntad y hacer lo que te viene en gana? Sí, yo o sea, ellos están haciendo lo que le viene en gana. Está empujando, le apetece empujar un carrito de ruedas cuadras, pues lo empuja, porque no ya ha perdido su verdadera voluntad. O sea, yo creo que se pierde la esencia que tanto recalca Michael Ende en la novela. Se puede decir que es una novela, ¿no? Bueno, según la Real Academia de la Lengua, sí. Según el diccionario de usos, no. Vale. Pues... Toma esa. O sea... se pierde... Una se pierde... pregunta, una respuesta. Pues se pierde un poco el sentido de hacer ese viaje a través del mundo de los significados, de la fantasía, y ya no vuelves a la realidad, o sea, ya no te importa volver a la realidad para sanar la realidad, porque se supone que el fin de ese viaje es... sanar la realidad. Y esa gente se ha quedado allí, que ha viajado de deseo en deseo, se ha olvidado de sí misma y ha perdido su misión. Yo no estoy tan de acuerdo en el tema de la esencia. ¿Ah, no? Yo es que... No, no, quiero decir, es una cuestión más de creencia. Yo no creo tanto en el tema de la esencia y no sé si se enfoca en la misma cosa desde otro punto de vista. O sea, creo que las esencias se construyen y que la esencia es una construcción histórica y personal y biográfica. Pero bueno, dicha esa pedra, que creo que la historia está más bien en cuando el desear ad infinitum, en el hambre eterna, en la ibris, la desmesura, hay un verdadero castigo. Y el castigo es el olvido de ti mismo. Pero ese ti mismo no sé si es un ti mismo de esencia, pero a lo mejor estamos diciendo lo mismo y lo que nos separa es la palabra esencia, que a mí me rechina un poco. Yo creo que es el castigo que te impone tu propia vida, o a la que estás sujeta a tu propia vida, cuando lo único que quieres es desear. Que en el mundo actual sería el deseo-consumo, y que te lanza a un sitio donde te olvidas de claro, quién porque, eres. Claro, porque el deseo, tal como lo plasman aquí, es la evasión de ti mismo. O sea, el deseo es como una evasión de ti mismo, quieres ser otra cosa, y quieres tener otra cosa. Y entonces, en ese viaje, que es un laberinto, por eso que le dice Bastián al principio cuando le proponen esto, dice, ah, pues eso va a ser muy fácil. Y dice, no, porque te puedes perder. Entonces, ¿lo que estabas diciendo tú o...? Sí. Esa pregunta no me la esperaba. Esperemos que Jorge tenga la respuesta. fuera de esto, dentro de este tema, Bastián se corrompe. Las muy pocas críticas que he escuchado a este libro es a esta parte. ¿Qué te has ido a un congreso de críticas? De... No, me he metido en una página web que todo habla sobre Mike Lente. Endeland. Y dicen que, por ejemplo, él cae en el romanticismo este de hacer que... Porque para él, el que hizo la crítica, que ahora, bueno, lo puedo decir quién era, pero si lo busco aquí, lógicamente, que decía que conforme iba el libro, aquí Bastián tenía que haber quedado en la ciudad de emperadores. Ah, bueno. No podía... No. No, ese final con la vieja esta del árbol... Que pero sale es que al final... Bastián se corrompe. Está claro que el personaje se corrompe. Claro, y para él decía que se tenía que haber ido. Que después que vuelva y que el amor le salve buscando a su padre. Dice que ha caído en un recurso muy romántico hollywoodiense. Y mira que le ha puesto a Hollywood ahí en... Una cosa, esa crítica fue del director de la película. No, pero yo sí que creo un poco que... Mira que yo soy un apasionado de los finales negativos o de los finales tristes. ¿Sí? ¿Eres un apasionado? Sí. Un apasionado de eso, sí, sí, sí. De eso y de... Bueno, y de otras cosas que no voy a comentar porque en este micrófono no se puede. No, pero me gusta que se salve porque quizá también el libro es un poco enseñar un camino, ¿no? Claro, y las trampas del camino. Claro, es que de hecho lo muestra. O sea, el personaje se corrompe. Pero el viaje que hace Bastián, una vez que está corrompido, es deconstruirse hasta volver a recordar quién era. Y hasta volver a recordar cómo era de niño, sobre todo, y volver a su esencia. Ese camino está muy chulo, que se relata en varios capítulos, que pasa por la casa del cambio, con Doña Yuola, que es un personaje como que representa a la madre naturaleza. Que del sombrero le crece fruta y le crece comida, ¿no? Y es como la madre naturaleza que lo cuida. Además, Bastián había perdido a su madre. Y entonces, en ese cuidado que le proporciona la madre tierra o la naturaleza, pues va recordando cómo él era de niño, va encontrándose a sí mismo, y ahí es cuando consigue descorromperse, ¿no? Y a mí ese viaje, yo no me parece que sea un recurso fácil, me parece que es... el camino, claro, para salir de esa cascada de deseos y de ese laberinto de los deseos. Además, yo creo que en la línea del libro, ¿no? Que el libro tiene un fin que es ese, ¿no? No un fin como final, sino teleológicamente, es decir, está enfocado a mostrar cómo el camino de reconstruir, sino quedarse en la espiral del deseo, que creo que es un poco la sociedad actual, ¿no? Podríamos hablar de la espiral del deseo fatuo, podríamos llamarla. Sí, sí. O sea, que decís que Florencia Raffaelli, en su artículo Autorreferencialidad y Metaficción en la Historia Interminable, no yo no acepta, estoy de acuerdo, ¿no?, con ella, ¿no? Florencia Raffaelli es que tiene una lengua viperina. Yo no estoy de acuerdo porque además me parece coherente ese viaje que propone de vuelta Michael Ende. Me parece coherente con alguien que se da cuenta. Pues además... Hay un punto, o sea, el fin de la corrupción del personaje acaba cuando hiere a su amigo. Y ahí se da cuenta de que está haciendo daño a un ser que él quiere, que es su amigo, y ahí se da cuenta de que algo no va bien. O sea, cuando tú empiezas a hacer daño a la gente que quieres, no es como que te das cuenta que algo... Ahí hay una primera punzada, ¿no? Y a partir de ahí el personaje retoma un poco su camino de vuelta a la realidad. Claro, pero ahí decía esta muchacha, Florencia, es que no sé si era el texto de ella. Con o Florencia. Que tenía nada, que Florencia que está aquí que en no el programa. Que ¿está aquí en el programa? ¿Está aquí en el programa? ¿Qué te une a Florencia? ¿Qué te une a Florencia? ¿Por qué llevas zapatillas nuevas hoy, José? No digo más, que como sigáis así, yo... No, pues... ¡Estáis saturando! A mí sacando el debate un poco de si era necesario eso o no, que a mí me parece que sí. Insisto, quiero dejar tres perlitas de gafotas, que es... Me han venido a la cabeza tres autores y tres libros. ¡Uno! Nada más que tres. Uno es... No, la ciudad de los empleados me recuerda a la ciudad en la que acaba El Inmortal de Borges, que ahí el final es otro, y ahí hablan de la vida eterna, que también agota, ¿no? El ya, sí. Cuando se acaba la capacidad de vivir... Más metafísico, más metafísico, sí, pero sí. Hmm. Me ha recordado también a Zaratustra, es decir, el viaje de hacia el niño, sí. Que lo comentabas tú. Lo comentaba y... fuera de antena, para que no piensen los oyentes que se han perdido algo. Era fuera de antena, ¿eh? No, no se ha cortado nada. Y el tercero es el libro de del lobo estepario, que se me ha ido el nombre de la cabeza. ¿Cómo se llama? Hermann Hesse. Hermann Hesse. Colega de Michael Ende, que también vio la peli. ¿Era colega de Michael Ende o no? ¿Cómo se llama el libro este del chico indio? Siddhartha. Siddhartha. Me recuerda también un poco a Siddhartha, ese viaje que hace Siddhartha, que también se corrompe y esas cosas. Bueno, pues queréis que breve resumen, queréis, ¿no? Que nuestro corresponsal no muestre, tocamos la última magia. Venga. Magia. A ver que nos den la, a ver. Si no hacemos magia no nuestro, va a poder entrar. Nuestro corresponsal en el mundo de fantasía que nos diga brevemente cómo acaba esto. Tenía que llegar a su verdadera punta y solo le quedaban 3 o 4 deseos y aún no lo había adivinado. Y entonces al final la descubre y es amar. Y pero para amar hay que ir al agua de la vida y hay que beber del agua de la vida. Y entonces conoce a ellos, luego se va, porque se va de la casa de Uyunada, de la casa del cambio, y se va, y cae el invierno. Y entonces por la nieve ve una cabaña y conoce a Jorg. Jorg era un hombre, un callado, y que tenía una mina de imágenes, sí. Y esas imágenes eran todas sueños, imágenes de sueños que los humanos habían olvidado, yeah. Y para ir al agua de la vida tenía que coger uno y que le guiara, yeah. Entonces al final trae uno y lo encuentra, yeah. que era un hombre, bueno, se me ha olvidado decir que se le ha que a Bastián no le hacían caso sus padres. Bueno, su madre se había muerto y su padre no le hacía caso. Y estaba muy triste. Y entonces, al final trae una que es un hombre con una bata blanca, congelado y con una congelado, que es su padre. Y estaba congelado porque no le hacía caso. Bueno, esto ha sido, o está siendo, o va a dejar de ser en breve, la libreta de Topota. ¿La libreta de Topota qué es, perdona? La libreta de Topota es un programa de radio de cuyo nombre mucha gente no querrá acordarse. Y en el que participamos... ¿Pero cuál es la madre del topo? Jorge, Paco y Jaime. Y aquí vamos a estar cada X tiempo. Estaremos aquí, estamos ahora mismo retransmitiendo desde el Ateneo Anarquista CNT, desde el local que tiene en la calle Ecuador, aquí para todo Albacete y todo el mundo en general, ¿no? Todo el mundo. En la onda Nonina, que podéis escuchar en ondanonina.elpincho.net. En la Isla del Hierro creo que no nos... Sí, en la Isla del Hierro también nos pinchan. Así que todo un abrazo a la isla de Galápagos. Y solo decir una cosa. Tenemos dos, perdona Jorge, dos corresponsales. Tenemos dos corresponsales, Mateo y Carmela. Gracias. Que los hemos oído. Y todas estas personas que nos han apoyado a que este programa sea realidad, como por ejemplo Mariko Sato, la segunda mujer de Michael Ende, que ha puesto voz a la cabecera de la ley. Es verdad, porque además nosotros no podemos decir el nombre del programa, solo puede decirlo ella. Claro, llegamos a ese acuerdo y lo hemos roto. Sí. Y con música de Pereira en su Diabolic, en su disco Diabolic, y toda la música que hemos escuchado hoy, quitando la que nos ha pedido Michael Ende sobre la canción de su, sobre la banda sonora de su película. Michael Ende, por cierto, se ha ido enfadado. Se enfadó. Enfurruñado, diría yo, ¿no? Enfadado, enfurruñaete. Entonces, en cambio, nosotros estamos muy agradecidos a él. Entonces, quitando esa, todas han sido canciones de música libre, que podréis ver el título y el artista en nuestra web, ondanonenada.elpincho.net. Y seguirnos, no decir más cosas que seguirnos, porque el próximo... Habrá más y mejor. El próximo programa, que todos sabemos que lo vamos a hacer sobre los arrianistas, ¿eh? Sí. Está claro, ya lo hemos pactado, ¿no? Sí. Mm. Oye, ¿quién era la madre del topo, entonces? Los arrianistas. Bueno, y ¿qué más decirnos? Ha sido un placer, gracias. Nos despedimos ya, ¿no? Gracias por todo. Arigato. Arigato. Arigato, hasta el próximo día, y nos dejamos con nuestro corresponsal, que nos va a cantar esta bella canción. Adiós. Adiós. Hijo de pueblo cristiano, vete a la misa temprano. Que te forren los libros. Melita, ¿sabes qué pasa? ¿Qué?